Sandra, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Sandra, en primera instancia te consulto por tu lectura, o la lectura claramente que también y posición ha tomado la comisión frente a lo que venimos viviendo durante la semana. Bueno, nosotros, la comisión se expresó claramente frente a las manifestaciones de la policía. No por el hecho puntual en sí, sino por dónde se inscribe históricamente este hecho en un contexto como el actual, tan difícil y preocupante en general, digamos, que ha generado no solo la pandemia, sino las consecuencias de 4 años de neoliberalismo feroz. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja como sociedad argentina, con múltiples problemas que abordar, que todos sabemos, ¿no? La pobreza, la desigualdad creciente, etcétera. Y en ese marco se da también la expresión de la policía, que es la bonaerense. Nosotros tenemos una caracterización muy clara sobre la policía bonaerense históricamente, más allá de las individualidades, que la verdad que no quiero entrar en ese tipo de uh-huh. discusiones, sino lo que ha sido como institución la policía bonaerense en la historia de la provincia de Buenos Aires y en el pasado reciente durante la dictadura militar, pero durante la democracia, digamos. La policía bonaerense, lejos está de ser un cuerpo profesional constituido por servidores públicos que solo tienen problemas de profesionalización, de formación, sino que son una corporación que está muy ligada con los mercados ilegales, que está muy ligada también con la política. Digo, la policía de la provincia de Buenos Aires ha generado hechos políticos muy fuertes, que desde el asesinato de Costec y Santillán, digamos, que conmocionaron el escenario político argentino, como fue también el asesinato de José Luis Cabeza, solo para mencionar dos, digo, ¿no? Uh-huh. Así como ahora estamos frente a una investigación de desaparición forzada con muchos elementos que hacen sospechar del accionar de la policía bonaerense. Bueno, estamos hablando de esa policía que se expresó públicamente, y no solo de reivindicaciones salariales y reivindicaciones económicas, que bueno, obviamente cualquier servidor público debe tener un ingreso digno, eso no está en discusión, digamos. Uh-huh. El Sandra, tema era lo central que se estaba discutiendo ahora. Uh-huh. Los anuncios del gobernador tienen mucho que ver con lo inmediato, con esos reclamos también puntuales que se han expresado, pero todos imaginamos que pueden ser el primer paso para entablar de alguna manera una conducción política a futuro y algunos cambios de profundidad que son necesarios. Sí, la verdad que los anuncios del gobernador se remitieron a la situación económica del ingreso de la policía, la cuestión presupuestaria, digamos, vinculado con los 14 puntos que planteaba la policía. No dio otras pistas sobre la orientación general de la política de seguridad y si esto iba a implicar algún cambio de rumbo en la política de seguridad, o solamente faltaba esto, digamos. Nosotros creemos realmente que se necesitan cambios estructurales definitivos en materia de seguridad y en la configuración de la policía bonaerense, digamos, más allá de las distintas interpretaciones sobre los hechos de estos días. Lo cierto es que fueron unos días que pusieron, que cuestionaron fuertemente la gobernabilidad, digamos, más allá que se haya podido encauzar, y más allá que entendemos que el gobierno ha resuelto de alguna manera el pico del conflicto, veremos qué pasa en estos días. Lo cierto es que esto da cuenta de una serie de problemas que también es necesario verlos, digamos, uh-huh. No solo quedarse con el pliego de 14 puntos, digamos, ¿no? La bonaerense no es una fuerza solo desprofesionalizada, es una fuerza corporativa muy sólida hacia adentro, que tiene muchas fricciones, pero que tiene capacidad de resolver esas fricciones también, y muchas veces a costa de otros, pero que necesita un abordaje rápido, urgente de transformación, digamos. Una policía que en los últimos años del gobierno de Scioli se duplicó en cantidad de agentes, ahora nuevamente se van a incorporar 10.000 agentes más. La verdad que antes de seguir engrosando las filas de la bonaerense, hay que pensar seriamente la reconfiguración de la fuerza policial, digamos, uh-huh. estructuralmente. Esperemos que como vos decías, esto sea el primer anuncio. Sandra, ayer se habló de sanciones y te pregunto si son necesarias, si hay margen también para hacerlas. Y para nosotros, la verdad que una fuerza policial que comete actos delictivos y digo y sea parte del ordenamiento legal, para nosotros sí tiene que haber investigaciones, tiene que haber sanciones a quienes se compruebe que efectivamente han violado los marcos disciplinarios de la fuerza, digamos. Y sí, una de las fuerzas a las que más hay que exigirle legalidad es a la bonaerense. Bueno, evidentemente estamos acostumbrados a que la normalidad de la bonaerense sea la ilegalidad. Bueno, eso es una decisión. Uh-huh. Y por último, hacerte mención, ayer lo escuchaba a Roberto Cipriano, que forma parte de la Comisión Provincial, hacer mención a la auditoría que había hecho el gobierno de María Eugenia Vidal, en este caso, y un poco contarle a la audiencia qué había pasado con esa auditoría, qué objetivos tenía. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la auditoría y eso lo reconocemos, así como criticamos al gobierno de María Eugenia Vidal, también cuando, y a todos los gobiernos, también reconocemos cuando hay espacio de trabajo en los que pudimos avanzar. Nosotros durante mucho tiempo insistimos en la política de asuntos internos que debían avanzar en los sumarios administrativos sin esperar los resultados de la justicia penal, digamos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces el temperamento de las auditorías internas es esperar hasta que la justicia defina si cometió un ilícito o no para poder sancionar al policía. Mientras tanto, en esos procesos, y sabemos la maña que tienen, la maña de tramar impunidad que tiene la policía seguían trabajando normalmente cuando pesaban sobre ellos acusaciones muy graves. Uh-huh. Nosotros logramos avanzar en asuntos internos durante la gestión de Vidal y en la cabeza de Berra, avanzamos y la verdad que hemos logrado que exoneraran rápidamente en todos los casos que nosotros le presentábamos con cierta evidencia situaciones complejas vinculadas. Nosotros trabajamos con el tema de violencia policial, digamos, básicamente trabajamos en eso. Y la verdad que logramos que rápidamente Asuntos Internos interviniera y apartara a los policías del lugar y los exoneraran. De hecho, logramos las exoneraciones de los policías de la masacre de Pergamino antes que los condenaran. A los policías de Pergamino los condenaron a fines del año pasado. Y los exoneraron unos meses después que ocurrió la masacre, lo mismo con la comisaría de Esteban Echeverría, o sea, hemos logrado con la comisaría con Monte, bueno, también exoneraron mis asuntos de interés, el trabajo para exonerar a todos los que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, que no estaban exonerados de la fuerza, o sea, uh-huh. Seguían cobrando sus jubilaciones, seguían siendo parte operativa de la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros logramos una mayor proactividad de asuntos internos vinculada con los temas que trabajamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Después sabemos que Asuntos Internos avanzó también con el tema de las declaraciones juradas de los comisarios, investigaciones sobre enriquecimientos ilícitos, etcétera, etcétera. Bueno, son la verdad que con Asuntos Internos, con la conducción de Asuntos Internos actual, y hemos tenido dificultades. De hecho, los policías involucrados e imputados en la causa de San Nicolás, por ejemplo, el que manejaba el patrullero que colisionó contra dos chicos que iban en la moto y los mató, sigue prestando servicios, sigue activo, sigue, bueno, manejando el patrullero. Uh-huh. Qué sé yo, te puedo nombrar otro caso de San Nicolás que pasó lo mismo y por suerte no los mataron, sino los balacearon con balas de goma en el piso, los hirieron de gravedad. Esos policías siguen en actividad. Otro policía, dos policías en Punta Indio que le dieron una golpiza feroz a un pibe de 16 años en el pueblo por violar la cuarentena, entre comillas, y bueno, no solo sigue estando de servicio, sino que lo ascendieron. Uh-huh. en los últimos meses. O sea, no estamos viendo, con el caso de Facundo, Astudillo, han tenido alguna actividad más, con más proactividad con respecto a algunos comisarios y subcomisarios que habían actuado de manera espantosa con la familia. Bueno, en el caso de la matanza, Lucas Verón, sí, se logró alguna cuestión con la comisaría sexta de Tolosa. O sea, va habiendo un poco más de proactividad, pero la verdad que no encontramos un cambio de temperamento importante que la verdad que lo lamentamos, digamos, ¿no? Que lo lamentamos porque es muy muy importante la sanción administrativa, el seguimiento administrativo, al menos preventivamente, para que esos agentes que están en causas penales... Bueno, eso mejora también la policía, concretamente. Y claro, y sí, qué sé yo, por lo menos, y además no solo la mejora, sino además que repara mucho a las víctimas. Imagínate las mamás de San Nicolás, lo que padecen cuando lo ven al flaco que estaba conduciendo el patrullero que mató a sus hijos y no pasó nada. O sea, es muy fuerte. Lo mismo que al pibe que lo molió a palo la policía y lo ve al que lo molió a palo, que todos lo conocemos en el pueblo, que está haciendo su trabajo como si no hubiera pasado nada, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, es una señal muy fuerte hacia los otros, digamos, también de la fuerza, porque bueno, no pasa nada, o sea, vos podés hacer eso, salís en todos los medios, se comprueba, sale foto del pibe todo lastimado por lo que le produciste, y vos seguís trabajando y no pasa nada, digamos, ¿no? Porque bueno, obviamente la justicia, la fiscalía, que nunca avanza con la causa, etcétera, etcétera, porque no es prioridad tampoco la justicia en esa convivencia que hay entre justicia y policía. Entonces, qué sé yo, todos esos elementos, los que ustedes mismos en el territorio, todos sabemos lo que es la policía del territorio, la convivencia con la fiscalía, la convivencia con el delito, o sea, cualquier vecino que vive en cualquier barrio popular sabe lo que pasa en la policía, qué sé yo, con el caso de Lucas Verón, no solo esta pareja que ultimó a Lucas, ¿no?, de manera tremenda, espantosa, o sea, sin ninguna racionalidad. Bueno, ahora se conoce la cantidad de episodios anteriores que había de las cosas espantosas, violentas, de abuso de poder absoluto que tenía esta pareja de policías en el barrio. Pero por supuesto los chicos no decían nada, no denunciaban porque tenían pánico, y esto también pasa, o sea, digo, esto es lo que pasa en el territorio. Cualquier que vive en el conurbano y está en el territorio sabe la presencia y el poder que tiene la policía en el territorio, ¿no? Sandra, por último, por allí dijiste que estos anuncios posiblemente resuelvan el problema momentáneamente. ¿Hay algo previsible que se pueda ver respecto a la respuesta que tengan los policías que movilizaron durante estos días? Bueno, veremos cómo responden, digamos, que supongo que esperemos que vuelvan a la normalidad, digamos, qué sé yo, normalidad entre comillas, que cese la protesta. Habrá que verlo, digamos, si efectivamente lo único que era una reivindicación salarial. Lo cierto es que el ejercicio de la presión pública, más allá de los repudios que pudo haber habido, fue efectiva, porque lograron mejorar su condición salarial, cosa que otros sectores de trabajadores no lo estaríamos logrando, digamos, a pesar de que tenemos una caída del salario real muy importante. Te agradecemos la charla, dejamos como siempre la posibilidad de seguir hablando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.